Seguimos partiendo bolletes porque somos los número uno y ustedes lo saben, odios cabrones. DJ Yeto. Oye, Motion, que brinquen el cercao. Oye, Motion, de nuevo, el combo que no se deja, espacharrando los que están guiados de gusano. No te equivoques. Guardando el male, guardando el male, que le dicen, guardando el male, que le dicen los fantásticos. Guardando el male, guardando el male, que le dicen, guardando el male, que le dicen los fantásticos. Andamos en la fúnebre por el área metropo. Cojan los topos, porque a donde los vea yo los arropo. No me bajen con cuantos mongos ni con piropos. Esto, ¿te acuerdas de mí, cabrón? Ploco, ploco. Yo controlo el globo sin Illuminati. A mí que me entierren sentado adentro de un Bugatti. Negro y rojo como Bull. Mis chavos en el baúl, usen el carro de Ataúl. I'm back to school, ya Herminel. Tingalingaling, bajamos el swing. Cuando subiera busca una sin Don King. Nosotros somos los que montamos toda la cartelera. Donde te vea vas de chola por las escaleras, homeboy. Estamos a fueguillo y te vamos a partir, cabrón. Estamos a fueguillo y te vamos a partir, cabrón. El Prince, el Prince, el Prince, el Prince. Te guardando el male, te guardando el male, que le dicen, guardando el male, que le dicen los fantásticos. Tal marca Glock, ready pack, block, block. Si esto fuera la lucha libre, yo fuera D-Rock. Tengo satélites prestados hasta por tu casa. Los acaso 9 cajas y están llenas de grasa. Llenas balas, demonios, pero sin ala. Ustedes roncan mamá, bicho, y ninguno ala. Buscan problem, pa' que otro se lo resuelva. Ustedes son los leones, pero no tienen selva. Mi hermana, las cosas no están muy buenas. Los tiros están como los precios de la pena. La nena le gustan los coros bonitos, pero no están contigo porque tú eres bobito. Que le dicen los fantásticos.